El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos el Papayal Musical. De julio al Papayal Musical. Soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez y en compañía mío estamos con Steffi J. Catherine. ¿Cómo están, chicos? Un gustazo, mujer linda. Un gustazo de compartir cabina otro martes con usted. Ya y sabía. Tenemos un invitado, ¿no? Claro, el invitado que viene cada 15 días. Claro. Saludos. Uno de nuestros invitados del grupo, pero ya no, de nuestros compañeros. Ajá. Pero ustedes cada 15 días, ¿no? Claro, yo soy cada 15 días, amigos, amigas, tengan ustedes muy buenas noches. Les saluda Anthony Betancourt. Espero que tengan un buen inicio de semana. Igual, pero eso fue ayer, ¿verdad, mi querido? Es que nos vemos el martes. Ah, bueno, eso también, no, pero es el mejor día de la semana, como ya tenemos de logo, vea nomás. Vamos a tener nuevas, o alguna... Nuevo formato de cada programa, ¿no? Algunos cambios interesantes. Sí, vamos a tener cambios, más de esos cambios interesantes aquí en el Papayal Musical. Ahora el favor de ya venir, mi querido Anthony, mi querido Felipe Henry. Bueno, el Henry es cada dos meses, ¿no, ve? Sí, porque... Felipe. Cada que no tenga control. Prenatal. Oigo, está distrayendo mucho, vean. Y bueno, vamos con un poquito de saludos, mi querido Anthony. ¿Tiene por ahí saludos? Sí, un saludo muy especial para Diana Alexandra, que nos escucha desde la Rumiñahui. Bueno, más un gran saludo para Andrea Aguilar, que nos escucha desde el sector de allá de lo que es Solanda. Para ver los grupos de los APHs del San Fernando, mi querido Anthony. Un saludo para Lenny, para Gabriel, para Steven, para Marco también. Está en su curso. Sí. Ah, sí. El héroe. Es el héroe de Pedernales, para que vean nomás. Un gran saludo para Carolina Bolaños. Un gran saludo. Y usted, mi querida Steffi, por ahí, cuéntanos saludos a quién tiene. Ya sabes que yo en el próximo bloque ya reviso mi celular porque las redes me tienen a full. ¡Ah, caramba! ¡Ah, mesa! ¡Golazo, vea! Y entonces, pero ahorita también está medio a full, ¿no, vea? ¿No es cierto? Vea, vea qué le pasa, vea. Además, saludos por ahí, mi querido Anthony. Un saludo muy especial para Pablo, que nos escucha desde el sector de San Juan. Vea, para Pablito. Oiga, para aquí tenemos una bulla media rara, es las nuevas. Ah, vean nomás, que va a escucharse medio feo ahí cuando nos escucha. ¿Dónde nos pueden escuchar, mi querida Steffi? En www.casalocultura.gov.es o en 940 AM. ¿Producción, llévale nuestros teléfonos? No, todavía no vale. Estamos sin teléfonos, pero acá nos pueden contactar en mis redes sociales como Steffi J. Catering y a ti. Y también nos pueden contactar en el Papayal Musical en Facebook y en Twitter, pero más en Facebook, por Twitter se llevó nuestro querido amigo Felipe Ains. Y bueno, ya también teníamos que dar el número de teléfono, pero ya para qué, a ver, de su número para que nos escriban allá, a ver si es que le escriben. Al 22-29-66. No, en ese no entra WhatsApp. Ah, no, pues. Ah, no, ahí tampoco ni busca Pokémon. A ver. Nos pueden escribir, a ver, a pedirnos canciones, ahí todo chévere. Al 0992-78-27-87. Esa, así que gente, póngase pilas. Repita, mi querida Tepita, ¿dónde nos pueden escuchar? En www.casalacultura.gov.es o 940 AM. Esa es. Y bueno, vamos con algo de musiquita, mi querido Anthony, mi querida Tepita. Aquí, muy buenas noches, ahora te saludemos como gente, producción. ¿Y con qué nos vamos? ¿Con qué nos va a sorprender? Vamos con The Rolling Stones. Esa, ¿con qué canción nos vamos? A ver, cuéntenos. Mande. Satisfaction. Vean nomás. Así que estamos en el. Él lo tradujo, dijo de satisfacción. Eso, estamos en el Papayal Musical. estamos aquí en el Papayal Musical, ¿eh? Empezamos así con buena vibra, con buenas intenciones, con buena todo, ¿sí o no, que mi querida Tefit? Ya me están llamando aquí al teléfono. Apaga el celular, vea. Pero no ve que me están llamando a pedir canciones. Aló. Disculpen por este pequeño corte. Lapsus brutus de nuestro querido Esteban Alejandro Quiroz. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Bueno, y vamos a seguir con el programa El Papayal Musical. ¿Cuál es el tema del día de ahora, querida Tefita? Campañas en contra o a favor, puede ser, ¿no? Puede ser las dos. O nos inventamos las campañas. Vamos a inventar ahora campañas. Dan, ya nos pidieron un doblete por ahí. ¿Qué con dedicación. ¡Áchala! Para que vea. Pero el gorro se dio la vuelta. Y bueno, esto sonó raro. Bueno. El gorro de lana que me puso en la cabeza. Pues. Bueno, vamos con el tema de día de cama. ¡Ah! ¿Cuál es el mejor día de la semana, mi querida Tefit? Martes. No era el mamartes. Mamamamartes. Hace mucho le mete. Pero bueno, ¿y de qué horas a qué horas, mi querido Anthony? De 8 a 9. Esa es, mi querida gente. Un saludo. Ahí estamos saliendo en vivo en la página de nuestra querida amiga Steffi J. Hágame eso. Dele. Y bueno, vamos con el tema del día que es. Nos vamos, bueno, ahora entre ustedes a crañar e inventar iniciativas, ¿no? A ver, dígame usted estaba poniendo algo en el Facebook. Yo puse una campaña que dice, no ofendas a tu ex. ¿Por qué pones? Porque ya tiene la carita bien arruinada, entonces parece que más ofensa. A ver, si usted fuera así de que se va a lanzar a político. Ya. ¿Cómo le sustentaría esa iniciativa? ¿Cómo? No. ¿Con qué idealismo? Eso, ¿con qué idealismo? Aquí mi querido Antonio es el... ¿Por qué los ex son ex? Al fin y al cabo ya pasó de moda. ¿Y por qué no insultarles? ¿Cómo no insultarles? Porque yo creo que todo el mundo... No, o sea, lo que se refiere, Esteban, es como no le harías ganar a tu ex por fe. Es. ¿Cuál es el tema que, o sea, qué le pondrías a él? ¿Una foto, un eslogan, o sea, una foto de él de chumado haciendo... No sé, sí, claro. Ay, ahí dices, no. Este es un idiota. O esta persona. Un eslogan. Le pondría. No sé, me ocurre. Pero bueno, la campaña es no ofendas a tu ex. Por feo. Porque ya, aparte por de feo. Pero a ver, si es que feo, ¿por qué le paró eso? Labiosos. Exacto, los hombres labiosos, ¿ve? Ganan. Con usted marcha. 100 veces. Y los hombres labiosos e inteligentes ganan 100 veces más que un hombre guapo. ¿Por qué? Y tonto. Pero inteligente feo. Un inteligente feo. Un labioso feo. O un labioso feo. Y ahora, ¿qué le sale un feo y que no sea labioso? Eso pues, ya no le da para asunto. Pues verdad, ¿sabes qué? Yo he dicho nunca digas nunca. ¿Ya? Hubo una temporada que un chico hace 6 años... Pero esa es temporada larga. Me molestaba y todos los 6 años insistió y yo echa la rica, ¿no? Como diríamos acá. Echa la rica, pues no le paraba bola. Echa la calzón 40. Y cuando echa la vaca que... ¿Qué más aporta? Y cuando ya, o sea, no me parecía guapo en ese tiempo. ¿Ya? Pero ya cuando ya se dieron las cosas. ¿Se tuñó? No, yo no soy tu niada. No, él. Pana. No, tampoco, para que le hagas caso. Claro. Tampoco se tuneó. Ah, pero entonces, ¿cómo le convenció? No sé, en ese tiempo creo que era una niña ingenua y tonta. Y pues ya en esa época ya le paré de bola, pero se me viró la tortilla y ahora se hace el rico él. ¡Saludos! ¡Hijue! ¿Tú qué te haces el rico? ¿Cómo se llama? Eso no sé. Barcelona campeón. En la primera etapa. Hágame eso. No, JP. Algo así, una inicial de alguna... CM. ¿Sí? No, entonces... CM, por ahí. Es de nuestros queridos... A ver, ¿cómo se diría? Es de servicio a la patria. Otro héroe. O él sí es persona militar. Él sí es héroe. Él es de los que ganan el sueldo cada que hay guerra, pa. Claro. Ahí devengan su sueldo. Eso es bueno. ¿Y por qué? O sea, entonces vamos a la campaña de que no hay que insultarles a tu exnovio que es feo. No insultes a tu ex. De leve, porque se le ha tocado de esas que... No, yo no tengo novia desde el colegio. ¿No? Hasta ahora. Eres loco, vean, chuta. Y novio. Tampoco. Y novio. No, tampoco. No, qué triste. Eso es lo que quisiera tener ahora. Amiga, algún amigo, algo así. A ver, inventémonos algo. A ver. ¿Qué? Pero el eslogan que de edad... De él. De la, o sea, no, de. Ya, a ver, ¿cuál sería? A ver, supongo que. Si tú fueras mi ex, ¿cuál sería tu. Tu. O sea, ¿cómo me llevarías a mí la contraria? Pero vos terminaste odiando a ella porque ella te hizo pedazos. Y bueno, es media feita, ¿no? A ver. Pero ya nada. A ver. Que repitas la pregunta. No, tú. Ah, yo. A ver, ¿qué, cómo haría, cómo me darías a mí, o sea, tu campaña en contra de mí? Yo, mi campaña es: no insultes a tu ex. Tú eres mi ex, hagamos la suposición que tú eres. Pero mi ex. Ella fue la culpable de todo, la que te rompió el corazón. Y el cuatro letras. Ya. Yeah. Pero, o sea, no. Ahí ustedes son mal pensados. La boca de ese también tiene cuatro letras. Claro. Por eso. O los ojos. Eso, los ojos. Estamos hablando ya en otro idioma. A ver, a ver. ¿Qué hiciera para que ya no le insulten a él? O tú no le insultaras. No sé, un eslogan conmemorativo, ese cuarto de pollo no está tan mal, algo así. La pechuga sabe rico. El pechuga es larú, está a la vuelta. Algo así, un eslogan. Claro, no. Pechuga es larú. Pero esto es solo de los que terminaron mal, ¿no es cierto? Claro. Ah, bien, bien, bien, me parece. Y de ahí, si no te acuerdas cómo terminaste. Pero terminaste. No creo que ningún ex te mande un eslogan. Háganle caso a mi ex, pobrecito, cosito, ternurito, pobrecito. Él tiene buenos sentimientos. Sí. No todos los ex somos malos, ¿verdad? No todos. No todos son malos. Porque... No, no somos malos según a los ojos de la pareja. A eso me refiero. Bueno, sí, depende, sí. Mm-mm. No depende, sí. Sí. Afírmelo. Dígalo, sí. Sí, por cierto. Voy a saludar a mi último ex. ¿Cuál? Oiga, ¿cuántos ex han tenido? Sí, sí, me... No, ese es otro. Ese ni siquiera fue mi novio. Ah, ya no le paró bola. No me paró bola. Eso rota el corazón. No, a ver. ¿Por qué con corazón, con Z? ¿Qué es? ¿Tartoso? El corazón. Ah. No, tiene esa cosa que... Ah, ¿Qué? Claro. ¿Cómo es él? El paso. Algo así. No, para ver si él sí fue malo. Yo, ¿por qué? Yo creo que de todos mis ex, no han sido muchos, claro. Fue a ver, hágala. Uno de los dos personas que me enamoré, los dos me hicieron pedazos. Pero y fueron las dos personas. ¿Por qué? Pero no tenía la culpa. No, yo no. Vamos a una experiencia. Usted es de las personas que se entrega de alma, cuerpo y corazón. Más del cuerpo. Ah, ya. Hable serio, eso es bueno. ¿Qué dice que vamos con música? Ya verán, después venimos con otra iniciativa, ya. Yo voy a hacer la que siempre digo aquí, pero bueno. Y vamos con algo de Manu Chao a Malucada Vida. Y esto es para alguien muy especial. Sí, voy a decir. Perder, voy ganar, intentar. De você, Hoy miro la gente pasar, no puedo asimilar, porque no estás conmigo, amor. Recuerdos de un día feliz se llevan mi corazón. Solo te espero en el abismo, amor. Mi cabeza me lleva, me pierda y ya no puedo ver. No, no quiero escuchar, huyo de mí, huyo de ser. Yo canto mi tema de mi soledad. En mi interior hay algo que me hace dudar. Lo que hace bien, ahora pienso que algo más me falta fe para continuar y para encontrar el camino y andar. Hoy la fuerza se me va, fantasmas regresan. Espero por ti, espero por ti. La gente pasar, no puedo asimilar, porque estás conmigo, amor. Recuerdos de un día feliz se llevan mi corazón. Solo te espero en el abismo, amor. El dolor sigue y no, no va a acabar. Camino directo a la oscuridad. Es una isla que no tiene mar, no puedo ver. Mi cabeza traiciona mi alma. Vuelve el pasado, vuelven los problemas. Desde mi ventana miro la vida pasa, mi vida se acabó. Desde que no está difícil hoy, la fuerza se me va, fantasmas regresan. Espero por ti, espero por ti. Oh, amor, miro la gente pasar, no puedo asimilar, porque no estás conmigo, amor. Recuerdos de un día feliz se llevan mi corazón. Solo te espero en el abismo. Esa muchacha me rompió el corazón, dice ay. Me rompió el corazón, ay, dice. Esa muchacha me rompió el corazón, ay. Me rompe el corazón, desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966 2220-966. Chicos, seguimos acá en El Papayal Musical. Muy buenas noches, mi querido Anthony, mi querida Tefito. Ya pensé que teníamos que hablar así. Empezamos otra vez. Ya nomás, no. No. No. Yo voy a decir qué pasó. Hey, muchachos, hey. Y estamos en El Papayal Musical. En o sea, El Papayal Musical. Ah, ¿va? Nada más. Así como que teniendo ya, haciendo pipí ya varios rones. Ahí un poquito. Dele, vea mi querido Anthony. Vamos con la segunda iniciativa. Espera. ¿A dónde nos pueden llamar, mi querido Anthony, o escribir esta noche? A las redes sociales de nuestra compañera Steffi Day Catering. O al 2220-966 cuando valga, sino al 0992-78-2587. Muy bien, ¿y dónde nos pueden escuchar, mi querida Tepita? En www.casalacultura.gov.es o en 940 AM. Así que, gente, póngase pilas. Todas nuestras redes sociales están a su disposición, así que nos pueden pedir muchas canciones. Es más, ya me pidieron una, vean nomás. A ver, bueno, ya después vemos con producción qué canción. Y bueno, a ver, ¿en qué quedamos mismo para la iniciativa anterior? No le haga su... ¿Cómo era? Ya no le haga bullying a su... No le maltrate a su ex. Ya no le maltrate a su ex, ya supérelo. ¡Páselo! Ya suficiente tuvo con ser mi ex. Claro, no sé. Yo mismo me buleo, ¿no? Ah. O sea, ya... Sí, ya pero no... es un tema debatir eso, del que ya... Sí, es tu ex, ya... Pero es que ya no hubiera nada. Y ahora es que vos estás encaprichado y pateas la misma pierna, ya no hay chance, ya. Es como que el que sí es el bueno, el soldado. Claro. Ya nada, es como el héroe. Es. Ya nada. No, pero el héroe a mí me dijeron que es como jabón chiquito, amigo. ¿Por qué, vea? Porque toditas se le frotan, dicen. ¡Háblese! Así, así me dicen. Significa, ¿qué significa eso de todas se le frotan? No, cachará. No, no, cachará. Que él cuando dice, allá voy, se mete con todo y terno de baño. Hágame eso, se clava y para los Juegos Olímpicos. Clavadísima. Y de todo, ¿no? Sí. A veces se le clavada. Sí. No, y pero... Así pasa cuando sucede. Y cuando... Pero cuando hay... Y al otro lado de la tortilla, cuando hay sentimientos, ya chévere, hay que intentarlo, ¿no ve? Hay que intentarlo. Y bueno, seguimos ahora con otra iniciativa, la que siempre decía, mata un choro, siembra dos árboles. A ver, pero eso de matar también. Entonces, lincha un choro, siembra dos árboles. Sí. Es que es algo ilógico, miren, a un perrito le sacrifican por morder a una niña, y a un violador no asesinan por hacerle daño a una niña. Oye, pero yo creo que... Entonces es un tema muy a debatir. Sí. Bueno, yo el otro día que estaba yo en mi corredor, ¿no? Porque soy pobre y vivo lejos. Yo trabajo ahí. Y... yo laboro ahí. ¿Y tú eres el que renta los celulares? No, yo soy la persona que les ayuda a detener a ese tipo de gente. Ya, imagínate, no en todas las puertas o en todos los corredores va a haber una persona para ese tipo de cosas. Bien. Exacto. Pero hay gente que ya conoce, ya sabe quiénes son y no hace absolutamente nada. Ah, tienen que decirte, guarda el celular porque ahí te va a robar. O sea, ya son gente identificada, yo los identifico, pero si yo fuera varón, les hubiese estampado una patada en la nariz, es suyo. En la boca. No, mis ex son bien decentes. Son malditos, pero son bien decentes, mis ex. No le creo. Pero bueno, a ver, mata un choro, ya no, línchale un choro, siembra dos árboles, ¿por qué no? Sí, o sea, les deberían dar una lección y súper buena. Yo el otro día estaba pensando también, ¿por qué no hay un dispositivo en el celular que cuando te roban, tú aplastas y explota el celular? Les explotan las manos, cachos. Les explotan las piernas, así. ¿Para qué aprendan? Porque la verdad, esa gente a las malas... Es una buena idea, vendámoslo eso a LG o Samsung. Y entonces... Inicio del paso publicitario. Oiga, pero sí, o sea, la plana no... Chuta, pero choros, ¿de qué calibre usted cree que sería mi chorito? Por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, ya no tienen nada que comer y tienen que lastimosamente a veces robarse, pero no a la Pero no siempre la sociedad hace ladrón, sino el ladrón hace la sociedad. Claro. Porque si hay choros hasta de cuello blanco en el troll, le cuento. Hágame esa, ¿cómo así, vea? Usted piensa que son abogados y ¡paz! Se le fueron llevando el teléfono. ¿Serio? Gente bien vestida, gente ya identificada que está así. Y se sube, sí. Se sube con total normalidad y los guardias ya les conocen, les bajan a las disparadas, pero se suben a la siguiente. Ah, pero yo cacho que es que hay eso. O sea, eso ya no es necesidad. Es que existiera y eso ya es una profesión, claro. De él. Oye, sí, es increíble la manera que tienen de robarte, porque yo igual iba sentada en un Ecovía con mi cartera. Y le guardé el teléfono 5 segundos, volví a meter la mano y la cartera estaba en mis piernas, date cuenta. Y pero chuta, usted era que se guarde... En la caja fuerte. Eso, pero ahí la alcanza todita, la mochila, la lonchera también. Hasta para profesores. Y estaba mi armario. Claro, a ver. Pero recordemos que estamos como visión política. A ver, ¿usted sí era esta iniciativa, mi querido Anthony? Si tuviera el tiempo... A ver, no, así radical, mata un choro, siembra dos árboles, usted no sé, no, castiga algo y... Hagámosle lo... Al linchamiento. A lo mucho Bruno, pues. Eso. Al hombre nuevo. Eso. Ortigazo. Eso, siembra un árbol, ¿no es cierto? Eso. Hacemos sembrar al mismo pendejo. Claro, apunte a Ortigazo, pero... Ah, bien, y agua fe. Y usted, mi querida Tefi, recordemos que estamos en un plan de políticos ahora. Siembra un árbol. No maltratas a tu ex y adopta un gatito. ¿Por qué al gato? Porque ellos sí son fieles. Y los perritos también. Aunque los gatos son presumidos, ¿no? Y se creen tu dueño. O sea, los gatos sí son bien difíciles. ¿Se creen su dueño? ¿Usted tiene gatos? Tenía. De niña tenía muchos gatitos. Hace 2 años tuve mi último gatito, pero por la alergia de mi mamá ya no los puedo tener. Pero amo los gatos, los amo. Bueno, yo que le iba a regalar un gato. Sí, también. Le ibas a dar gato. Ha de ser. Pero bueno, ha sido alérgica. Sí, chuta. Sí, mi mamá es la alérgica, no yo. Vamos a ver, ¿qué iniciativa es la que más pega esta noche? Y bueno, vamos con algo de música. ¿Con qué nos vamos ahora, mi querida producción? Cuéntenos. Claro, vea, ahorita que... Megadeth. Oye, te cuento que tristemente a mí se me perdió... ¿Qué se le perdió? Me dieron un autógrafo hace... serían 8 años. ¿De quién, vea? De Megadeth. Tenía un autógrafo de Megadeth y se me perdió. Hable, serio, ¿por qué se le perdió, ve? Sí, no sé, lo dejé en mi velador y voló. También es que deja entrar a los ex ahí a cada rato. Pero bueno, vamos con algo. Es que se llama Remember. Eso el es. Remember. Vamos con algo de Megadeth y después, ¿con qué nos vamos, mi querida producción? Ahí vemos en el camino. Estamos en el Papayal Musical. What it seems, searching my ears for the words that you said. Tears fill my eyes as we said our last goodbyes. This sad scene replayed of your walking away. My body aches for mistakes. Betrayed by lust, well, I do each other so much that in nothing we trust. Time and again, she repeats, let's be friends. I smile and say yes, another true offense. I must confess, I tried to let go, but I know we'll never end. Till the dust will lie to each other again. But I wish I could trust. My body aches by mistakes, betrayed by lust. Well, I do each other so much that in nothing we trust. God help me, please, on my knees. Betrayed by this be happening to me. I'm lying when I say trust me. I can't believe this is true. Trust hurts. Trust equals suffering. each other so much. Help me, please. Love. Oh, absolutely nothing we trust. Le voy a subir un chancecito al... Y acabamos de escuchar la canción de la amiga del Esteban, dice. ¿De cuál amiga, Bea? No sé, pero esta canción canta el retorno, el retorno de Exxon Valdez. Ah. Me ha recordado como el barco que se... casi se inunda, o sea, se inundó, allá en las Islas Galápagos. ¿No eran las Galápagos? ¿Dónde? ¿Quién te va a decir el Titanic? En Alaska. El Titanic, dice. Usted está más de esos que... No. Hasta de época. A eso me recordó un meme que no lo puedo decir al aire. ¿Cuál meme? A ver, diga. Que si Rose se entregó a Jack en 3 días, es porque no respetamos épocas. ¡Ah! ¡Puta! Pero, a ver, diga el quito. No, lo puedo decir, estamos en una franja. Eso es, bueno, estamos aquí en el Papayal. No se olviden de escucharnos en el 940 AM. O en www.casalacultura.gov.es. Vean nomás, mi querido Anthony. Y cuando se arregle el teléfono, ¿dónde nos pueden llamar? Al 22-2966. ¡Wow! Oiga, llevamos un mes sin teléfono, ¿qué será de traernos la línea de la casa? No, es que no han pagado. Como 3 meses de mora. Que solo aquí nos llaman. Ya los otros programas no es que llaman, no ve. O así les llaman. No. Ya metamos a... Nosotros somos los más escuchados de la Casa de la Cultura, de la franja de la Casa de la Cultura. Eso es, del Noctámbulo Cultural, creo que se llamaba, no ve. Bueno, se llama el... Chéveres. No se llamaba, se llama. Sí, llamamos en presente. Eso es. Y bueno... ¿Con qué seguimos, mi querido Anthony? Ahora, ¿qué propuesta da usted? Una propuesta. Cuéntenos ahí para ahí meterle cizaña y labia. ¿Aló? No seamos... No sé, ya se me borró el cassette. ¿Por qué? Borró cassette. Ah, pero es que no, pues usted tiene la culpa. ¿Vea? Claro, es que me está... Claro, usted tiene que sentarse allá, vea. Estoy en la nebulosa, está así... Distracción óptica distracción óptica. Contaminación visual. Sí. Pero bueno. Entonces, crañemos otro, mi querida Tefita. Okay, ¿qué más? ¿Otra iniciativa? ¿Cuál sería? Chuta, a favor de las madres. No, eso ya se hizo ya moda, ya. Sí, ¿por qué el bullying contra las señoras que salen adelante por sí solas? ¿Digo no? A ver, ¿se acuerdan ustedes de algunos memes? Claro, que somos felicitados al independiente, a todas las madres que somos Aria, Tortilla y Hornada a la vez. ¡Qué bestia! O felicidades a Guayaquil, a la Perla del Pacífico y a las mujeres... Ah, no, ¿cómo es? Y a las mujeres que son... No, a felicidades a Guayaquil y a las mujeres que somos Perlas del Pacífico a la vez. Hágame esa, yo me acuerdo cuál era. O cuando falló el gol Messi, también era... Que todos somos Messi a la vez. También sí. Esa, cuando quedó campeón Portugal, vea. Saludos a Portugal por su campeonato y que nosotras las madres solteras vamos pateando este balón que se llama vida, no creo. Sí, así inventan, ¿no? No podemos con alguna iniciativa. No, chuta. No entendí el buleo a esas pobres señoras. Yo tampoco. Lo que pasa es que el Día de las Madres y dice, bueno, es el típico feliz día a mi madre, etcétera, etcétera. Y las madres ponen feliz día a las madres pero que las somos madres padres solteras a la vez. Y el Día del Padre vuelven a repetir eso. Feliz día de la madre porque somos padres a la vez, de las madres solteras. Ah, vea nomás. Ah, yo pensé que era algo constructivo. A ver, vamos entonces con eso. Vamos con... Ah, una iniciativa de esa, a ver. Perdón, eso ya. Crañele. Seamos, a ver... Protégete, no seas madre soltera, ¿no? Algo así. A ver, vamos ahí. Claro, es buena esa del... Lleva un condón en tu cartera, no un labial. Puedes tener el labial y dos condones, ¿no? Yes. ¿Por qué no? Ah, sabe. O no, o en la base, de en vez de espejo, lleva un preservativo. ¿Qué sé yo? La glanique. Oye, es que... Las misoprostol. Algo así. Oye... No incentives a... No, es que... No digas los nombres tampoco. Vale, perdón, estamos haciendo publicidad. Claro. Entonces, la de... Llévala del día después. Eso. O la de los dos meses después, compra por 10 en 50 centavos. Vea nomás. En su farmacia... No vamos a decir... Don Galito. ¡No! Un saludo para Víveres Katy, que ahí también puede encontrar, vea nomás. Ah, ahí sí encuentran en gajo. Así claro. Como naranjas en el mercado. Eso, como naranjas, como indios en Solanda. Oye, pero ya que tomamos este tema de las madres solteras adolescentes. A ver, son mutantes. Sí, ahora se hartan de ser madres solteras y luchadoras y que bese, le tengo a mi hijo sola, pero tengo 17 años, no soy nadie en la vida, no soy nadie en... Nadie en... Se me fue con eco. No soy nadie en la vida, pero la sociedad, yo por ser madre luchadora me va a ver bien, mejor dicho. Oiga, verá. Pero ahí viene el otro mentira, lado. Porque las enfermeras en la maternidad se mueren. Viene el otro lado de la moneda que bueno, eso ya es un X aparte. Nosotros las mujeres somos vistas como género inferior y como una loca. Bueno, si somos madres solteras, ya es porque la man es fácil. Así nos han visto. Bueno, ya ha cambiado, así la verdad. Será. Ya ha cambiado la verdad. Yo pensé que era para no quedarse solitas en su vejez. ¿Acaso compre un perro, no? Es. Claro, pero aquí viene, tú a tus 17 años tienes que hacerte responsable por tu vida. Yo tengo 20 tantos años y todavía soy responsable por mi vida, porque yo todavía aún no culmino mi carrera. Todavía no tengo cómo mantener un bebé. Si tienes tu alimento, bueno, sí, de darle de comer si me alcanza para todos los niños del África también. No, tampoco, no sea exagerado. Eso es. Con que llene dos casas de la cultura fresca. ¿Dos casas de qué? Aquí está el Charo con hambre. Espera. Quiere terminar de criarse. Es. Poquito no, nomás. Yo por contar, ¿no ve? Por experiencia propia. No es que haya sido madre soltera, ¿no ve? Yo tenía una amiga que era madre soltera. El papá de Lejo, un mamarracho. Siempre en los típicos casos, ¿no? Ya. Pero yo no sé qué se jactaba si le cogía al hijo y se iba a tomar. Te juro, hasta uno mal ejemplo, creo que era. Se estaba uno mismo, ¿no? Le llevaba al pobre guagua, se le invitaba a ella y le llevaba al guagua. No pude dejarle con mi abuelita. Salía más borracha que el niño, ni podía ni pararse. Y el niño le iba llevando. Pero está bien. Pero no ve que ya desde chiquito le seguía. Ah, como Lazarillo. Ya tiene quien le debe a la casa. Oye, pero ¿cómo vas a dar ejemplo cuando tú seas, o sea, cuando tu bebé ya crezca y te diga, mami, o sea, me voy a beber con mis amigos? ¿Tú qué autoridad vas a poner? En ese aspecto sí, ¿qué autoridad vas a poner? No, porque ella le va a decir, tráeles a la casa y tomemos todos. Claro, vea, nomás. Es más, debe comprar los botellitos. Pongámosle los ojitos. Es. Haga mesa, ¿no? Pues, no, ya, yendo a la parte seria, o sea, sí, la persona se va a convertir más que en su mamá, va a ser su amiga. Y de eso a la libertad y al libertinaje va a haber un campo muy estrecho y una línea que se va a romper. Nunca tuve ese ejemplo. Pero imagínate, también cómo los amigos de su hijo le van a respetar a la madre. ¿De su hijo? Porque incluso va a haber irrespeto de parte de los amigos. A ver, la misma amiga, no quiero decir nombres, no. Pero cáchele. La prima de la tía de una vecina, dice el Esteban. Simón. De ahí, de por ahí. O sea, marcando el baño. Pero bueno, ¿cómo va a ser posible que para hacerle dormir al guagua se pegaba su hit y le soplaba en la boca al guagua para que se duerma? ¡Alice! No, en serio, eso pasó. En serio. Y además grande, dice que ha madurado. ¿Por qué ha madurado? Porque no se droga con polvo. Ah. ¿En serio? ¿Solo con polvo? No, tampoco así, ¿verdad? Sí, pero desde... Y bueno, que está orgullosísima de ser madre suerte. No, no me venga con sus cosas, pues. Sí, es que desde que están en el vientre y las madres consumidoras generan una dependencia en el bebé. No, eso sí se sabe. Entonces, por todo, pero imagínate, pobre bebé. Ay, ya, yo creo que ya tener un guagua ya es cosa seria, ¿no? Sí, por eso no ve mi compañero responsable, va a todos los controles. Nomás a mi amigo Henry, pero un gran saludo. Ya es una persona casada. Claro, él es un hombre. Pero estábamos poniéndole como referencia ejemplo. Buena. Eso, que no es referencia mala. Todos queremos ser como el señor Flores Milo. Eso. Bueno, nunca me vuelva a la... Ah, no, te estoy... ya. Pero, en serio, bueno, entonces, ¿cómo sería la campaña de eso? A ver, ayúdeme. Ya le dije, ya, pues. Ya. No, debe un labial y debe una del día después. A eso. O... 3 Five y 2 sombras. 3 Five y 2... Dame esos 5. En vez de hazme esa vez. Pero hazme esto de... esos 5 en vez de estos 2 sin sacar, vean, ¿no? Sí. ¿Eh? Hágame. Eso también de la campaña que se lanzó cuando nosotros estábamos en el colegio fue que pusieron dispensadores de preservativos en los colegios. Sí. Pero en su colegio habrán puesto, ¿verdad? No pusieron en colegios referentes como el Simón Bolívar, el Mejía, el Montúfar, el 24 de mayo. No creo que hayan puesto en el María de Nazaret. No. Ahí todas estábamos casadas con Dios. Ella les cachó. Casadas con Dios. No, y hubo un alto porcentaje. Esa campaña no funcionó porque todos los inflaban y las del... Y para guaspetear. Y las del colegio tuvieron un alto índice de embarazo. Ah, ¿de serio? Sí, eso está. Y aquí les damos con datos. Eso está comprobado. Que venimos a hablar así a la ligera, ¿no es cierto? Sí, pero sabes que igual todo el mundo se escandalizó por la campaña, porque éramos, bueno, en ese tiempo era todavía llenos de tabúes. Entonces fue como días llenos de tabú. Sí, no. Oiga, usted le falle el español, ¿no? yo me metí en un curso de inglés para ya no fallarle a mi público. Sí. Vaya a salir, ven, ¿verdad? Yo le pago. Bueno. y le voy a darle referencia. De tabús. Entonces, fue como que, se escandalizaron porque les vas a incentivar a tener relaciones sexuales, pero yo creo que mejor es protección, porque tú dices, ahora las chicas, ¿no?, adolescentes, piensan que con la inyección ya se van a... ¿Con la quién? Con la inyección. ¡Ah! ¿De serio? Con la inyección ya se van a proteger. Quiere poner aquí, jodia. ¿Por qué le está dando más hambre al gol? Es que estamos de frente, por eso. Ah, no. Con la inyección ya se van a proteger, pero tenemos que tener en cuenta también que es muy importante que hay muchas ITS, o sea, enfermedades de transmisión sexual. Ah, vean nomás. Lo mejor que te puede pasar es un embarazo. Ah, o sea, preferible a que le a caiga que como de decir chancro. Chancro, sífilis, sífilis, gonorrea. Gonorrea, VIH, sí, HPV. ¿Qué es eso, vea? El virus del papiloma humano. Ah, te sabía que era así. No, yo solo sé. ¿Tienes papiloma? Sí, mamá, sí, bien, de eso que tienes amigas. No, que HIV. ¿Cómo era? HPV. ¿Cómo? HPV. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Tienes HPV? Ah, sí, mamá. Ah, papiloma nomás. Claro. No, vea, no, pero sí, vea. ¿Y este con quién se junta? No, no, es que son panas de ahí de a veces nomás. Ah. Agarraditos la mano. Es... No, qué va. Y bueno, ¿con qué nos vamos? ¿Con este ya nos despedimos o la última canción? Y para despedirnos, mi querida producción. Esa, okay. ¿Con qué nos vamos? A ver, cuéntenos. A ver, por aquí me dijeron, vos que está de San Luis. Que... Ay, amor. Esa es. ¿Quieren? Con Chino y Nacho. Vale. Ah, no, no, entonces no, no. Pongamos. No, otra canción. Otra canción del cumpleañero. ¿De cuál cumpleañero? No era del cumpleaños de Mick Jagger, no dijeron. De Mick Jagger, ah, Simón, póngale. El que. El Super Heavy. Aló. El Miracle Walker. No. Ya, a ver, ¿con cuál? El Miss You, ya. Sí, el y esta también va a dedicar. Sí, va a dedicar. Para la amiga de Esteban. Esa es la canción de la amiga del Esteban. El Miss You. ¿Qué fue ya en contra del Miss You? Ese es, así que no se separe del papayón musical. Seguimos aquí, gente, acabamos de escuchar Miss You de los Rolling Stones. Pero así como dice que ahora ha estado de cumpleaños nuestro querido Mick Jagger. Feliz cumpleaños, espero que nos esté escuchando. El vocalista de la banda. Ajá. Ah, es que me dice así. Ay, usted. Pensé que era un amigo que le decían así. No, Solo aquí al héroe nomás. Solo al héroe nomás, el amor. Ah. Oiga, nos podemos quedar hasta las 9:30. ¿Por qué, vea? Ah. Producción. No, es que el público no. No, no, pero es para la producción, para que nos deje aquí media hora más. Producción. Vean, no. Mucho le mandamos, por eso vamos a estar animosos todo el fin de semana. Eso sí. ¿Por qué, vea? ¿Ah? Porque hemos salido con buena vibra, el programa ha salido bien. Eso siempre. Hemos aprendido a hablar. No, ustedes no. Ya no hay vida con usted, mi querida. Cállate. Y bueno, estamos acabando el programa. Un gran saludo para las personas pendientes. Por aquí, déjeme ver. Para Andrés Armijos, que nos está escuchando desde la mitad del mundo. Bueno, es solo para Andresito y para John, que nos está escuchando desde el Valle de los Chillos. Últimos saludos, mi querido Anthony. A toda la amable audiencia que nos prestó atención en esta pequeña hora. Esa es. Ha quedado corto y que tengan una linda semana. Con ustedes hasta el otro martes. ¿Tecita, saludos últimos? Adiós. Tengo saludos para Diego, Peña Fiel, para Napo, para Cris Valencia, Henry López, que nos escucha de Cibarra, para Alex Basantes, que es también un colega de una compañera radio, de una colega radio online. Y de una radio colega. No, estoy lenguada a la traba. Usted me pone nerviosa. ¿Quién, yo? Sí, dejen de mirarme. Bueno, Fer. Bueno, chicos. Brincos dieron. Ya, pura, pon. Se despide de Steffi J. Y un gusto hasta la próxima. Esa es. Besitos. Y un gran saludo para Miss You, cariño. Miss You. Oh. Y bueno. Gran saludo para toda la gente de que nos escucha el papayal. Gran saludo, mi querido Henry. Que esté bien. Su señora esposa, para mi pana el Felipe. Y su, bueno, su pequeño retoño. Esa es, sí, para el Flores Milito. Síganos escuchando porque tenemos buenos cambios. Y soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez y aquí quedó el papayal. Hasta la otra semana, gente. ¡Chao! Ella traía en sus ojos mi corazón.